Xochitl Salgado San Román, soy aquí de la comunidad de San Miguel Sinacapan. Pues hace algunos meses, en el mes de junio, fuimos electas bajo una asamblea como juezas de paz. Y bueno, mi suplente pues también se encuentra aquí conmigo. Mi nombre es Manuela Domínguez Alcántara, igual soy de aquí de la comunidad y soy suplente de juez de paz. ¿Nos podrían platicar un poco sobre cuál fue el proceso de elección, en este caso de usted como jueza de paz y suplente? Muy bien, pues se estuvieron convocando reuniones comunitarias para tomar esta decisión, o que la comunidad más que nada participara eligiendo a su representante, a su autoridad, en el cual pues coincidimos en una tercera reunión y ahí fuimos propuestas, y pues se llevó a votación, el cual nos favoreció por mayoría ese resultado. Igual, como comenta la compañera, fue mediante de asamblea de gente de la misma comunidad. La verdad que plasmó más que nada la confianza entre nosotras. ¿Cuál ha sido el valor que ustedes le dan estar en este cargo como jueza de paz y suplente aquí en su comunidad? Híjole, la verdad es una gran responsabilidad la que adquirimos, y con bastantes retos. De momento es la primera vez que se eligen a mujeres como autoridades aquí en nuestra comunidad, entonces sí ha sido como batallar un poco en que nos acepten que somos autoridades, ¿sí? En buscar también algunos espacios adecuados, en darle un poquito más de forma a la atención que se le da a la ciudadanía. Pues la verdad, la gran responsabilidad, y más que nada ayudar a la gente de la misma comunidad que adquiere el apoyo hacia nosotros, dar orientación, y así nosotros, por ejemplo, un problemita que nos desconocemos, tenemos que adquirir a otras personas para poder sacar adelante. Bueno, ¿ustedes por qué creen que es importante la participación de mujeres en este tipo de cargos? Bueno, es importante porque, bueno, el papel de la mujer en las comunidades indígenas en cierta manera ha sido como muy minimizado, ¿no? Cuando tenemos las mismas habilidades y capacidades, y capacidad sobre todo de liderazgo para poder llevar a cabo, desarrollar este tipo de funciones. Pues más que nada que antes lo que no se veía en la gente, bueno, más que nada las mujeres tenían poca participación, poca, digamos, en las reuniones, en las asambleas. Hasta el momento pues ya nos estamos dando cuenta nosotras mismas que ya la gente, las mismas mujeres, salen de sus hogares para que puedan participar en algún cargo público, en un comité de la escuela. Y bueno, en estos pocos meses que han tenido este cargo, ¿cuáles han sido los retos que han enfrentado, las dificultades, las oportunidades que han tenido a lo largo de este tiempo? Bueno, los retos es primero pues posicionarnos y que la gente acepte quién es actualmente la autoridad, sobre todo con los varones, ¿no? Con los hombres, como cuando llegan a la oficina por alguna problemática, sí se muestran un poco hasta tanto violentos, machistas, en que llegan exigiendo, ¿no? Atiéndeme porque yo me voy, no tengo tiempo. Entonces ya entramos en esa discriminación o en ese machismo que sigue imperando de alguna manera en nuestras comunidades indígenas, pero bueno, afortunadamente hemos sabido sobrellevar esta problemática, hemos tenido muy buena respuesta. Es difícil, es un proceso, pero creo que sí no se ha salido de control. También tocamos, los sensibilizamos de alguna manera cuando ellos llegan a la oficina, y es cuando ellos ya salen con otra idea o con otra perspectiva de la situación. Pues más que nada, la gente de la misma comunidad, al adquirir una oficina, pues que tengan el respeto más, como dice la compañera, más los varones, porque más que nada ellos dicen y tienen la idea todavía: usted es mujer, ¿qué sabe de esto? O ¿cómo me va a dar un consejo si usted es menor de edad? Pero pues ya la gente que tenga más que nada dando la plática y el consejo, pues después un poquito reflexionan ya, y a veces llegamos a un acuerdo, y la verdad nos ha salido bien el trabajo hasta el momento. Y finalmente, ya para terminar esta pequeña entrevista, bueno, nos gustaría compartir un mensaje a todas las mujeres que escuchen pues esta voz de ustedes, que han pues son un ejemplo de alguna manera, ¿no?, de estar en este cargo aquí en su comunidad. ¿Algún mensaje que quieran transmitir? Pues invitar a las mujeres a que participen, en todos los ámbitos de su vida y también dentro de la comunidad, que no tengan miedo, que hay esa capacidad en la mujer indígena de sacar adelante a la comunidad y de que se involucren en diferentes aspectos. También quiero comentar que hemos iniciado una serie de talleres de empoderamiento de las mujeres. Es un proyecto que poco a poco nosotros venimos conjunto con el ayuntamiento adentrando a nuestra comunidad, porque vemos que sí hay todavía ese miedo a participar. Entonces vamos a iniciar los talleres con pláticas sobre todo de derechos de las mujeres indígenas, y ojalá y sea un detonante para que la mujer empiece a participar más. Invitar a todas las mujeres, jóvenes, señoritas, que participen en los talleres y que ellas mismas tengan el valor y más que nada la que opinen todo lo que piensen, que expresen sus ideas también, para así también en conjunto, en comunicación y organización, vamos a sacar adelante.